¿No crees en los fantasmas? Creo, pero nunca vi. Claro. Uh-huh. ¿Escuchaste un fantasma? ¿Viste que en la noche? No. No. La oscuridad me da miedo, uh-huh. pero tengo un dinosaurio que me hace que no tenga miedo.